En el colegio se imparte todo el conocimiento. Les enseñamos matemáticas. 6 por 1, 6, 6 por 2, 7. Uy, es que me lío. Historia. ¿Quién era Pinochet? Cantante. Lengua. Bovino es un arte marcial. Geografía. El río más largo del mundo. ¿El río más largo? ¿El río más rojo? Pero todo el conocimiento del mundo puede no servirles de nada si no les educamos en el uso responsable de la vía pública. Ahora mismo usted va en el límite. No debe de tomar nada más. ¿De dónde vas a ir ahora? Seguir haciendo. Educación vial, un compromiso de todos.